Pues con la maravillosa música de este videojuego, es el Daytona Champions Circuit Edition que han hecho los Mr. Big. Sin duda alguna, esto es lo mejor del videojuego, la música. Os tengo que decir además que bueno, pues hay cierta publicidad la cual pues ha cometido un error y simplemente es un error de cálculo y que no debéis hacer caso. Y es que en este videojuego se pone como dato característico que tiene pues editor de circuitos. En realidad no lo tiene. Simplemente ha sido un rumor que ha salido de internet que finalmente se convirtió incluso en realidad en círculos de publicidad de Sega y que se ha editado. No hagáis demasiado caso porque no tiene editor de circuitos el Daytona Champion Circuit Edition. En fin, pasamos directamente a lo que es la lista de éxitos de esta semana, que desde luego viene completa. Empezamos por el 5. En el 5 está Crash Bandicoot, de la PlayStation, uno de los mejores videojuegos de plataformas y desde luego el mejor en 3D. En el número 4 está Tomb Raider, de la Saturn, que pronto tendrá su propia conversión en PlayStation. Nos lo dijo la semana pasada, ni más ni menos que el director de la PlayStation Official Magazine en España. También está en el 3 Basta Move 2, de la PlayStation y el Saturn. Desde luego su música, tanto como la jugabilidad de ese juego, nos tienen encandilados a todos. El Screamer está en el 2, de PC. Atención, ha tenido que tener una nota altísima para entrar en el 2. No os perdáis luego el veredicto. Y en el 1 está Tekken 2. Desde luego, insondable, inmovible, y ahí sigue. ¿Qué tal el síndrome en Inglaterra del Tekken 2, Carlos? Pues muy bien, ¿eh? ¿Sí? Muy bien, y también el de Wipeout, ¿eh? Wipeout también está en todos los sitios. El 2027, más las tiendas estas que hay aquí, que son mezcla de tiendas de discos, de música, de juegos y de vídeos, pues claro, el tema de Wipeout está por todos los sitios, y también el Tekken 2. Muy bien, volvemos en un segundo con más cosas. Desde luego nos queda lo mejor. Reportajes, el Alien Trilogy y también estar por los Pinipón. Bueno, no te pierdas esto. Bueno, hemos leído la lista de éxitos, que nos queda Manuel por ahí. Nos vamos ya directamente con Carlos y Sinopsis. Pues Sinopsis. Podemos ir directamente. Carlos. Dime. Uno, evidentemente, tiene noticias de Liverpool y te dicen, bueno, se ha ido a Stroud, pero ¿por qué a Stroud? Hombre, porque Sinopsis tiene equipo de desarrollo no solo en Liverpool, donde está el equipo central, sino también tiene equipo de desarrollo en Stroud, en Chester, en Inglaterra, también tiene en París. Y probablemente también tengan dentro de poco en Los Ángeles y San Francisco. Uh-huh, o sea, que tiene muchísimos sitios. El de París fue el que hizo el Adidas. Y el de Stroud hasta la fecha solo ha hecho el Nassau Riggs. Ah, bueno, pues no está nada mal. Y estás trabajando con el equipo de Stroud, ¿no? Sí. El equipo de Stroud, que está en Stroud, está cerca de Stroud. Además que en Stonehouse, que es un pueblecillo que está cerca de Stroud, que también es otro pueblo, que está más o menos pues entre Londres, Bristol, Gloucester, en ese área. En una zona además que se llama los Cotswolds, que es una zona además muy bonita, que hay muchos árboles, muchas vacas, muchas ovejas, etc. Muy tecnológico todo. Sí, o sea, y ya entrando dentro de lo que es el recinto donde está Sinopsis, que es exactamente una nave industrial, un polígono, un edificio. Es un polígono industrial. Donde está Sinopsis es una especie de... Es un antiguo molino, que lo han reformado, un molino además hace un par de siglos, que lo han reformado para convertirlo, digamos, en edificio de oficinas. Y entonces ahí pues a todo el mundo, está la gente, digamos, la gente está organizada según equipos de trabajo, o sea, los de un juego están todos juntos, está el programador al lado de los que hacen los gráficos, al lado de los que diseñan, digamos, están todos juntos por temas, o sea, por juegos. ¿Y tú dónde vas a trabajar? Yo probablemente empezaré el lunes, lo que pasa es que no empezaré trabajando. Tendré por lo menos un par de semanas de training además con el Alias, que es el software que voy a utilizar yo bajo Silicon Graphics. Entonces tendré por lo menos un par de semanas para hacerme un poco al software. Y luego probablemente entre en el equipo de desarrollo de G-Police, que es el próximo juego que va a salir de aquí y que está un poquillo ya apurado. ¿Cuánta gente hay trabajando allí en ese equipo de Sinopsis? En total, en Stroud, haber unas 40-50 personas. ¿Y para qué máquinas están desarrollando? ¿Se ve por allí alguna Nintendo 64 o Saturn? Pues no, ninguna. Yo no me he fijado, alguna tendrá, aunque eso sea para ver los juegos. Pero Saturn y Nintendo 64, ni Neo Geo, ni 3DO, ni M2, ni nada de eso, nada. Solo se ven PCs, Silicon Graphics, y alguna PlayStation, muy pocas, porque el desarrollo de PlayStation se hace dentro de PC a través de unas tarjetas que, digamos, las tarjetas que llevan todo el hardware ya de la Play. Sí, sí, se hace directamente. O sea, tú lo más normal es ver el joypad de PC enchufado en la... el joypad de PlayStation enchufado dentro del PC. ¡Ay, qué ancho se está en este programa! ¡Qué bien se está! ¡Qué ancho! ¡Qué ancho es Castilla! ¡Qué siento todo para mí! ¡Qué bien! Bueno, está Carlos ya, ahí, ¿eh? Es una lástima que también esté por teléfono. Pero bueno, es igual. Aquí al menos físicamente es ancho. Yo estaba mejor antes, ¿eh? Sí. está mejor acompañadora. Bueno, te digo que es que le estaba veando en el cogote todo el rato a Manuel. No solamente esa. Antes era entre los dos y os lo partía, ¿eh? Si con que estoy aquí en el control, pues no me ve. Pero en cambio a vosotros pues lo tenéis claro. Bueno, pues Carlos, ¿Qué es lo que crees que es más destacable de ese sitio, o sea, de esa Ignosis? Porque realmente tiene la fama de ser la mayor compañía, la mejor distribuidora o creadora de videojuegos de toda Europa. Y lo es, sin duda. Sí. Destacable, más que nada, un poco el ambiente de trabajo, que la gente, digamos, que se le da muchísima libertad. Yo por lo menos he visto libertad que te quedas asombrado, o sea, que pueden hacer lo que salga de las narices, o por lo menos eso parece. Yo os lo contaré desde dentro. Y luego que también muchísima exigencia a nivel de resultados. No tanto a nivel de trabajo, sino como de resultados. O sea, la gente puede estar allí, tiene con el ordenador durmiendo todo el día, o escuchando música, lo que sea. Pero si al final hacen lo que tienen que hacer, vamos, un 10. Bueno, pues Carlos, gracias por tu colaboración y tus historias. Ya no te necesitamos en el programa de hoy. Ya te puedes ir a dormir. Sí, y el Screamer 2, ¿quién lo va a comentar? ¡Ay, es verdad! ¡Es verdad! ¡Ay, es verdad! ¡Vaya, no puedo colgarle! ¡Qué lata! Bueno, hasta ahora. Venga, hasta ahora. Game 40. Bueno, con la música del Wipeout 2097, ¿qué tal si nos vamos un poquito con las cartas, Manuel? Porque nos hemos saltado alguna cosa de ahí, vamos a arreglar un poquito el guión. Comenta tú alguna por ahí. A ver, antes que nada, Mu, por favor, ya que estás aquí, como siempre yo lo he visto de tutú, le pongo el tutú, se viste de maripili y tal, se me pone encima del escenario, y es que a mí no te gusta a ti, Manuel, así, vestidito. No me gusta de ninguna forma, Mup. Creo que estás en sintonía con alguno de nuestros oyentes y tal. Pero, Mup, por favor, haz como siempre. Repásanos cuáles son las direcciones, tanto el web como el teléfono. Y bueno, cosas. Chicos, ya sabéis dónde tenéis que enviar vuestros mensajes. Es el web de la cadena 40 principal. Se toma en www.cadena40.es. ¿De acuerdo? Ya sabéis, para todo de Game 40, dejáis vuestros mensajitos, vuestras sugerencias o vuestra lista de éxitos, por ejemplo. Y seguís utilizando el modo tradicional, papel. Es el apartado 222 de Madrid. Ya, directamente. Cadena 40, Game 40, apartado 222 de Madrid. ¿Y el teléfono? Y el teléfono contestador, dale. Es el 915223128. Gracias. ¿De acuerdo? 915223128. Es un monstruo. Adi. En fin, que vamos a conectar por el principio con el web de los 40 principales, con los mensajes que directamente podéis enviar a la página de Game 40. Por ejemplo, tengo alguno de Juan Manuel por aquí que dice: primero, felicidades por el programa, lo sintonizo todos los domingos, os quería dar una queja porque no dais webs con G y con U. Apóstrofe sobre los videojuegos. Bueno, yo os voy a dar una fantástica dirección: www.n64hq.com, donde vais a poder saber todo sobre la Nintendo 64, entre otras cosas. El impresio se quedó ahí. Interesante. ¿Tienes algún que otro mensaje por ahí interesante? Sí, tengo alguno. A ver. Mira, este es de Juan Nintendo. A ver. Me parece que se ha cambiado de apellido. Ya veo. Dice: verán ustedes, pues resulta que mesmamente me he enterado que tiene una plaza libre en su programa. ¿Has entendido? Que por cierto no se sintocina muy bien desde el pueblo. Pues yo me ofrezco para lo que se tercie. Pues lo siento, Juan, que no tenemos plaza libre, como has podido comprobar. Bueno, ¿has oído? Sí, sí. Vamos, se apunta, vamos. Y como este hay 50 mensajes. Sí, sí, dice. Quería deciros, por ejemplo, Antonio Martínez Rodríguez de Pontevedra, dice: quería deciros que se deberían daros más tiempo, se recomienda hablar con el jefe y felicitar a Carlos Ulloa por el fichaje de Consainosis. Añade: Grupo Prisa 5, Antena 3, 0. No está nada mal el chaval. Dice otra por aquí: el club de radiovidentes de Game 40 de Pucela, Marcos Legido Hernández, nos envía otro mensaje así en el web. Dice: pedimos humildemente que deis más protagonismo a Pinipón, y luego estaremos con ellos en directo. No soportamos que los releguéis a un segundo plano, y por favor comentad más los juegos para PC. El comentario sobre Explorer de Microsoft me pareció muy bueno, ahí se queda la historia, pero supongo que bueno, lo de protagonismo Pinipón es que no podemos darlo más, se nos comen el programa, vamos, y además lo tendremos luego aquí. ¿Qué tienes por ahí, Manuel? Manuel. Pues sí, otro mensaje. Acordaros que solo se puede escribir 4 líneas, no escribáis mucho porque luego todos los mensajes se quedan cortados, o sea, que ser concisos. Y bueno, a ver qué nos cuenta por aquí un amigo. Me gustaría que hablarais un poco de Blade, que es un programa estilo Doom 2, pero muy mejorado, hecho casi totalmente en España. Por lo menos mencionarle. Pues bueno, a Blade ya lo hemos mencionado varias veces, entre ellas la semana pasada, sí, que lo vimos en el Simo. Blade no saldrá hasta marzo, pero antes de que salga tendremos aquí a los programadores para que nos hable el largo tendido. Y además está hecho completamente en España. Por cierto, tengo aquí otra de cachondeo, que es de Lucas Grijander, como siempre, desde Chiquitistán, nos envía este colega y dice: ¡Har! Saludos desde Valencia. ¿Qué tal, Guillem? ¿Te has comido alguna loba informática? Pues no he comido, no. ¿Qué tal, Manuel? ¿Has comprado ya el Windows 95? Hace tiempo. Dice: ¿qué tal, Mub? ¿Tienes hemorroides? Mejor sin comentarios. Dice: ¿qué tal, Carlos? O debería decir ya Charlie. ¿Te han despedido ya? Qué simpático, oye. Muy agradecido, sí. Bueno, en fin, ¿tenemos alguna carta por ahí destacable o algo? Pues nada más. Las cartitas, pues algunas que nos ofrecía algún que otro truco, ya pondremos en el web directamente. Recordad otra vez la dirección y así nos quedamos todos contentos. www.cadena40.es. En Infobía, cadena40.inf. Para que veas. Pues chicos, mientras vais dando el veredicto para el Screamer 2 de PC, yo me voy contactando con Pinipon, que deben estar los dos agolladizos, ya no nos llamamos. Carlos, Manuel, la línea es vuestra. Mira, Carlos, empieza tú. Bueno, pues el Screamer 2, que ya hablamos, además, ya que luego, después del TLCTS, digamos que para mí fue uno de los juegos más importantes porque era un juego que hacía mucha falta en el PC. Después del Screamer 1, además, fue un poco decepcionante. No sé si te acuerdas, Manuel, ya cuando lo vimos hace un año, sí, que era un poquillo... Prometía mucho gráficamente por las fotos, pero luego a la hora de jugar no tenía la jugabilidad de los grandes juegos de coches. Pues exactamente, aún así un esfuerzo muy bueno para estar hecho por Graffiti, que son una gente, unos chavales italianos, además, que los pobres allí, que tampoco es que haya mucha industria, deben haber sudado para sacar un juego de esa calidad. Este segundo está firmado por Milestone, que me parece que es gente que se ha separado de Graffiti y siga habiendo italianos que del primer juego. Exactamente, pues eso, pues los de Milestone ahora han sacado una segunda parte, que si la del primero estaba inspirada en Ridge Racer, más que inspirada, además era un poco una copia, la segunda parte está inspirada en Sega Rally. Realmente es más tirando a rally, exactamente, tiene distintos tipos de superficies, mucho derrape, recuerda a rally, pero tiene 6 circuitos, que es una novedad, tiene alguno oculto, como siempre, tienes 4 tipos de coches para elegir, aparte de los ocultos, tiene el modo fantasma para luchar contra tus mejores tiempos, tiene modo de campeonato, según vas ganando campeonatos te salen otros con mejores rivales y más carreras, tiene modo arcade, o sea, realmente el juego tiene todo, incluso el modo a 2 jugadores a pantalla partida y, por supuesto, con conexión en red para jugar en 2 ordenadores. Oye, Manuel y Carlos, ¿qué tal está de rapidez este videojuego? Perfecto. ¿Sí? Exactamente. Está, hombre, perfecto. Hay que jugar en una buena máquina, como es normal en los juegos de PC hoy en día, pero sí, en un Pentium va impresionante. A ver, ¿qué entendéis vosotros como buena máquina? Porque yo para jugar bien al Grand Prix 2 de George Cramon necesito un PC a 160... No, o sea, un Pentium a 160, vamos, Yo al Grand Prix 2 estoy jugando en mi Pentium 120 y va perfectamente en baja resolución, y en alta, quitando un poco de detalle como el cielo y el sonido... El sonido no lo quites mejor, pero quitando un poquito de detalle como el cielo y algunas otras cosas que no son muy necesarias, pues incluso se puede jugar en alto. El Screamer 2 va mucho mejor, hay que decirlo. Pero eso es lo que te digo, Manuel, que para jugar un juego completo necesitas ahora un bicharraco. Hombre, en baja resolución el Grand Prix 2 puedes jugar perfectamente, y Screamer 2 también tiene modo de baja alta, incluso de 256 o 65.000 colores, y en todos los modos va bastante bien. Evidentemente en baja va perfecto y en alta resolución ya va requiriendo un equipo mucho mejor. ¿Qué bicho necesito? Pero es jugable. Yo, con un Pentium 100, Pentium 120, va sobrado el Screamer 2. De acuerdo. Carlos, Manuel, ha llegado la hora del veredicto. ¿Cómo me lo puntuáis al Screamer 2? Pues hombre, yo teniendo en cuenta además los juegos de PC que hay, que a nivel de coches, lo mejor que hay quitando el Joy of Cramon, pues era Speed Hate, que por cierto sale en recopilación ahora, y algún otro más. Yo creo que claramente se sitúa el Screamer 2 como mejor juego de coches en PC, y puede además que casi en todos los sistemas, compitiendo muy cerca con Sega Rally. Yo le doy un 9. ¡Oigo! ¡Es la mejor nota que has dado nunca! Hombre, de... No, no Tekken 2, el Total NBA, hay varios juegos que lo han recibido también. Bueno, pues de luego un nuevo en Game 40 es una barbaridad. ¿Qué le das tú, Manuel? Yo estoy casi de acuerdo con Carlos, pero realmente me recuerda mucho al Sega Rally, que es un año anterior, incluso un poquito superior al Sega Rally. Para PC no hay duda de que es el mejor juego de coches y muy recomendado junto con el Grand Prix 2, y yo le doy un 8. Bueno, pues no está nada mal, la media es un 8.5. Carlos. Este Manuel... Este Carlos se nos ha ablandado en Inglaterra, ¿eh? Ya lo veo, ya, Manuel. Ya lo veo. Bueno, pero pues... si le diste a Virtua Fighter 3 un 6, ¿cómo le das un 9 al Screamer 2? Le di un 4 al Resident. Muy bien, que llegan ping y pong. Bueno. Carlitos. Nos echan. Carlitos, buenas noches. Un abrazo para todos. Nos llamamos luego, ¿vale? Guti, venga, hasta luego. Hasta luego. Adiós. Bueno, pues esto sigue adelante y tengo el placer ahora mismo de conectar con la nave nodriza, la nave Nostromo, si no me equivoco, porque exactamente allí es donde supongo que tendremos comunicación con ellos, porque la verdad es que últimamente las comunicaciones con la nave de Nostromo y con el espacio exterior, donde se han desplazado Pinipón esta semana, están bastante mal. Básicamente porque la comunicación es difícil, así que vamos a intentarlo. ¿Houston? ¿Nostromo? Ahora, aquí conectando. Nostromo, Pinipón analizando el Alien Trilogy. Hola, buenas noches, bueno. Estamos en el Alien. Mayday, mayday. ¡Hombre! ¡Si son Pinipón, mi diversión favorita! ¿Qué tal, nenes? Bien. Bien. Nos han... alegro, yo también. Nos han secuestrado. Estábamos el sábado por la noche tranquilamente haciendo la ruta de la anchoilla, señoras y señores, disfrutando de un maravilloso sábado por la noche, cuando de repente... De repente unas luces en la carretera. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y hemos aterrizado aquí, estamos en la nave, estamos más perdidos que un pulpo en un garaje. Sí, señores, señores, estamos en la nave de Alien y hemos visto a Scully y a Mulder. Mulder, espera, que le están comiendo el cerebro a Mulder. Trae el Mulder. Trae un Mulder. Lo están dejando todo hecho un asco. Y aliens, aquí hay muchos aliens. Al principio nos hemos asustado, pero luego hemos acabado echando unas partidillas de musete con los aliens, ¿verdad que sí? Sí, bueno, yo la verdad es que diría que en vez de aliens son macacos mutantes, porque desde luego no se mueven, no se parecen nada a los aliens de la película. Son macacos mutantes con cuadros que se mueven en la tele. Hay una mancha, hay babosa verde que nos ataca. Bueno, la verdad es que no hace falta que tengas muy buena puntería para acabar con ellos. Simplemente te paras quieto, le apuntas y ya se pondrá adelante. Es verdad, porque desde luego si te pones a pensar, los aliens no tienen inteligencia superior. ¿Qué son va? Tontos. ¿Sabes, señores? Los aliens son tontos. Estás 2 horas apuntándoles, están 4 horas buscando el periódico o quizás intentando entrar a la puerta del baño porque está ocupado y están paseando tranquilamente y de repente se te ponen delante. Les apuntas y... ¡A la venga! Y un tiro. Que no le matas, pues otro tiro. Y otro, y otro. Si vuelve, es igual. Además, por ejemplo, las reinas. ¿Qué más cosas malas tiene el Alien? La reina. Perdón, Margarita, bien, hombre. La reina. No puedo. No puede. Vean, señores, las reinas son horribles. Feas de narices, como todas las tías del espacio exterior, sean así, señores, apaga y vámonos. Muy mal. Las reinas están muy estáticas en el juego, están todo el rato quietas en una esquina. Primero, es el juego con más huevos que he visto en mi vida. Es verdad, hay muchos. Y hay que tener cuidado con no pisarlos, porque te quitan vidas si los pisas, ¿eh? Sí, señor, manda huevos en el juego. Parece eso la fábrica Kinder. Bueno, pues de repente, cuando acabas con todos los huevos, es cuando aparece la reina. La reina es igual de idiota que el resto. Es verdad, la reina se eternosexual. Se queda allí quieta y... No hay manera. Y por cierto, seguramente que estarán de acuerdo conmigo todos los que hayan jugado a Alien Trilogy, que lo primero que hay que hacer es subir el brillo de la televisión, porque no se ve nada, no vemos nada. Es más oscuro que el sobaco una cucaracha. Y ¿sí? Tomarte una micebrina para no marearte. Sí, señor. Es verdad. Bueno, pero también tiene cosas buenas este juego. Sí, pero espérate. ¿Dónde ha visto alguien en una nave extraterrestre una serpiente? Es verdad. ¿De dónde narices sale la serpiente? ¿Y un perro? ¿Quién ha visto un perro en el espacio? Un perdón. Salía un perro en la segunda parte, ¿eh? Un gato en la primera. No nos vale. Había perros. Nos atacan los soldados. En la tercera salía un perro. En la cuarta parte va a sacar la ovejita. Hombre, que no pasa nada. ¿Qué es esto? ¿Esto qué es? ¿Un juego de aliens o el hombre y la tierra? Uno sale un lobo y nos ataca. ¿Acaso en la película atacan los lobos a la teniente Ripple? Esa es la cuestión. Sí, señor. ¿Le ha cambiado la terrible Ripple de sujetador? ¿La ropa interior? ¿O todavía sigue usando esas braguitas de sostén pequeñito? Bueno, o sea, señores, pero además, por supuesto, que el juego tiene también cosas buenas. Sí, ¿cuáles? La música. Oh, la, verdad, la música, verdad, la verdad, música verdad, de Aliens. Escuchala, escuchala. Escucha. La música del Alien, desde luego, sí que te mete en el juego y te mete muy de lleno en el juego. Además, es muy bueno, sobre todo cuando vaya a comer a tu casa la suegra. Efectivamente. Pones la música del Alien y te vas a jugar un rato para no aguantar la suegra. Y además, cuando vas por los pasillos, consigue transmitir la sensación que transmitía la película cuando Alien estaba detrás de Ripley. Ripley avanzaba con las luces rojas tenues, el vapor pestilente como mi aliento. Sí, señor, sí, señor. Además, más cosas buenas que tienes que no necesitas un traductor de inglés, sino que, por ejemplo, en el Alien sí te salen las cosas tranquilamente al castellano y te puedes enterar de lo que vale un peine y por lo menos sabes lo que tienes que hacer cuando vas a empezar la pantalla. ¿Qué te pasa? ¡Quítame este Alien! Tiene alguien en el cuello. Vamos a matarlo. Alien, idiota. Ay, gracias. Gracias, de verdad. Bueno, también hemos visto a E.T. por aquí. Hemos visto a E.T. Sí, señor. Nos ha dicho Mulder que está muy malo porque ha sufrido un empacho de donus. E.T. Ah, claro, le va a estar el dedo. Este tonto, Mulder, espera, que me voy contigo, Mulder. Bueno, chicos, nosotros vamos a intentar puntuarlo rápido. ¿A quién? Al juego. Har. ¿Cómo? ¿Cuánto le dais? Al juego. Una puntuación, venga. Mi puntuación está criogenizada en el estudio central de la nave de Alien. Gracias, la mía está podrida. Además, vemos a la policía interestelar que ya viene por nosotros. No sé cómo lo consiguen, pero siempre nos encuentran. Tenemos que saltar de la nave. Vamos a entrar en la atmósfera. Señoras, señores. Se te está poniendo cara a huevo, chaval. Cállate. Estos son... Bin... Y Bot. Y Alien. Y alguien que viene detrás, nadando. ¡Adiós! Nuestra maldición. Adiós. En fin, señores, hoy nos hemos tenido más o menos en directo, conexión satélite desde la nave Nostromo, desde donde normalmente se desenvolupa el videojuego Alien Trilogy. Señores, solo nos queda avanzar un poquito para lo que va a pasar la próxima semana. ¿Qué es lo que tenemos por ahí, Manuel? Poca cosa más. Pues nada, ¿no? Tendremos otra hora de diversión con Ping y Pong. Esperemos que sí. O esperemos que no. En fin, nada, fue un placer acompañarnos en estos 60 minutos de radio. En cuanto al mundo del videojuego, ya si queréis más información acerca de los veredictos y vuestra lista de éxitos, la tenemos directamente en el web de los 40 principales. Más cosas, más novedades, más noticias la próxima semana aquí en Game 40, el programa de los videojuegos de la cadena 40. Adiós, Manuel. Adiós, Guillem. Adiós, Mub. Sí. Bueno, más ancho que nunca, mejor que nunca. Vaya programa hemos tenido hoy, chicos. Conexión vía satélite, todo el mundo por teléfono. Aquí parecíamos la centralita telefónica. Nada, hasta la próxima semana, que si no nos han despedido, volveremos. Aunque la cosa no está muy clara, ¿eh? ¡Adiós! Sed malos si no hagáis nada que yo nunca haría. Que los japoneses lo tienen niquelado directamente para hacer músicas del Basta Buff 2. Señores, en un minuto volvemos con la lista de éxitos, con más cosas, con los veredictos, con ping y pong, con un montón de locuras aquí en Game 40. Hasta ahora. Game 40. Este lunes 4 de noviembre a las 10 de la noche, hora menos en Canarias, la cadena 40 te estrena Calle Mayor, el nuevo disco de Carlos Goñi, Revolver. Me da igual que seamos negros que blancos, me importa tampoco el color. Todos los singles y cada una de las historias que lo componen contadas por él mismo. Este lunes a las 10, todo un especial para que conozcas antes que nadie el disco de rock más importante del año en España, el Calle Mayor de Revolver. Por ahora no da más, es lo que es, hay lo que... Señores, entramos directamente en la lista de éxitos, pero antes, Mu, por favor, vístete de hawaiana y preséntanos, por favor, las direcciones, la página web y tal. Bueno, chicos, ya sabéis dónde tenéis que enviar vuestros mensajes. Es el web de la cadena 40 principales, www.cadena40.es. Muy bien. ¿De acuerdo? Sí. Ya sabéis, para todo de Game 40, dejáis vuestros mensajitos, o vuestras sugerencias o vuestra lista. A grano. Por ejemplo, y seguís utilizando el modo tradicional, papel, es el apartado 222 de Madrid. Ya, directamente. Cadena 40, Game 40, apartado 222 de Madrid. Ponerse y ya. El teléfono contestador es el 915223128. ¿De acuerdo? 915223128. ¡Adiós! Señores, ahora mismo llega el momento de repasar un poquito nuestra lista de éxitos. Entramos, porque sí, en la lista de éxitos de Game 40, los juegos más tremendos, más salvajemente votados en nuestra lista de los 40 principales, de los 4.327 de la lista de Game 40. Y es que tenemos nueva lista. Señores, empezamos como siempre en el número 5. Señores, en el 5 esta semana, ¿quién tenemos, Manuel Carlos? Penny Racers. ¿Por qué? ¿Cuánto le hemos dado? Pues un 7.5 me parece que quedó, un 8 y un 7. De acuerdo, vamos a... Un poco menos de lo que se merecía, pero bueno. Vamos al número 4. Carlos, ¿qué tenemos en el 4? Al Wipeout 2097. No está mal. No está mal. No está mal. Ya le dimos un 8, yo se lo di por lo menos. Manuel no sé qué le dio, pero un bueno. Un 7. Aparte los pinipono y juegan al Wipeout. O sea, no, igual bueno. Se lo cargan y todo. O sea, imagínate. ¡No, no pon! Están al acecho ya. Vamos a poner el número 3. Señores, en el 3 esta semana, me toca a mí, ¿no? A ver, en el 3 está Worms, impresionante, para todos los formatos. Punto se llevó 8, impresionante, todos, te diviertes, te molas. ¡Mola la peña! Sí, tanto sí, como plantar un gusano. Sí, ahí está, sí, señores. Cambiamos de número, el número 2. ¿Cuál tenemos en el número 2, Carlos? El Tomb Raider de Saturn. No está mal. ¿Y cuánto le dimos? ¿Un 8? Lo sabremos. No lo sabremos. 9, ¿un 13? Lo sabremos en breve. 27. En breve el minuto. De acuerdo. Señores, para la Saturn, el Tomb Raider. Vamos a ver cuál es el número 1 de esta semana. Señores, el videojuego más importante en los próximos 7 días. Señores, el número 1 de la lista de éxitos de Game 40. El número 1 esta semana viene calentito. Y es que el número 1 vuelve a ser el videojuego más votado de la historia de Game 40, al menos en los últimos meses. Se trata del... ¡Basta Move 2! Lo hemos dicho incluso a la vez. Impresionante. Señores, pues ya sabéis, ahí está nuestra lista de éxitos. En el 5 Penny Racer, en el 4 Wipeout 2097, 3 Worms, en el 2 Tomb Raider y en el 1 Basta Move 2 para la PlayStation, para la Saturn. Señores, Manuel... Nada, echaré de menos a Tekken 2 y Quake, pero ya se han quedado anticuados, desgraciadamente. Nuestra lista tiene caduca los juegos. Señores, ahora vamos a escuchar música del Knights, quizás lo mejorcito de ese videojuego. última creación del Yuki Naka, este del que inventó el Sonic y que nada, que nos ha dejado todos bastante mirando a Elche y Cuenca. En fin, las 9:37, sigues en 40 los programas de los videojuegos en la cadena 40 principales. No es que haya varios, es que estamos aquí dándole caña un poquito. Vamos a entrar directamente en el mundo del veredicto, y para poner un poquito el mundo del veredicto en órbita, vamos a analizar primero, si os parece, señores, al Tomb Raider. Esta es su música. Es uno de los lanzamientos más importantes de final de año de la compañía Sega y de su Saturn. La verdad es que el videojuego es de aquellos que enganchan a gente de a partir de 20 o 16, o la que quieras. Desde luego no tiene límite de edad. Yo supongo que hasta gente que simplemente se fijara por ahí y se quedara enganchado un poquito, le picaría tanto la curiosidad que desde luego se quedaría enganchado como un montón de gente en este país, sobre todo compañeros periodistas de varias compañías y de revistas que se han quedado todavía encallados en alguna que otra secuencia del Tomb Raider, como dicen los británicos. Es un juego de argumento, es un juego de... ¿Cómo es la palabra técnica exactamente? Es un juego de... Yo creo que de aventuras, de aventura gráfica, con un poco de acción, mezclan puzzles, como están siendo estos juegos de hoy en día, que traen un poco de todo. Para analizarlo y para ponerlo más o menos en contracción y que la gente ya conoce un poquito su de PlayStation, para decir que es bastante parecido al Resident Evil. Ahí va. Y, en fin, ¿qué podríamos decir de este videojuego? Está muy bien hecho. Hombre, lo primero, que ya lo dijimos en el CTS, fue uno de los juegos que más gustó ya allí en Londres, y ahora que ha salido, pues ha podido demostrar que realmente estaba también como parecía. Aparte, sale para Saturn antes, pero dentro de un par de meses, como muy tarde, aparecerá para PC y PlayStation también. Del videojuego, ¿qué podemos decir? A mí me recuerda un poco a Prince of Persia y lo que es el juego. Trampas, suelos que se caen, pinchos, saltos perfectos. A nivel de jugabilidad es un poco así, pero todo en tres dimensiones. Realmente es como un Doom, pero la cámara no es la vista subjetiva del tío en primera persona, sino una cámara que va siguiendo al protagonista por detrás. O sea que en todo momento vemos a nuestro... ¿Por detrás o de frente? Exactamente, le va siguiendo por detrás, pero si hay una pared se gira, la cámara tiene... se mueve un poco, no tanto como en Super Mario 64, pero está bien utilizada. Algo que también hacía el Resident Evil, que te seguía por detrás, por delante, del lado... Lo que pasa es que Resident Evil, la diferencia con este juego, las cámaras sí, a veces recuerda un poco a Resident Evil, pero mientras en Resident Evil era todo prerenderizado, todos los gráficos eran cargados directamente del CD, en este juego se calculan en tiempo real. Es todo en 3D que se va calculando, y entonces te da mucha más velocidad, no tiene que ir a cargar al CD, es toda la acción continua. Es bueno, y eso. Y realmente es una maravilla. O sea, alguna de las secuencias, como cuando te empieza a seguir el dinosaurio, una catarata, como caes por ella. Además, la protagonista tiene movimientos increíbles, saltos, escala, se agacha, bucea, nada, y está todo, vamos, una captura de movimientos perfecta, y el juego engancha realmente desde que te pones, porque vas encontrando sorpresas a cada trecho. Además, la música es cambia según la acción, y increíble. Ahora, o sea, no te preocupes, venga, ya lo estoy cambiando. Además hay que darse cuenta que el juego es protagonizado por una chica, cosa bastante extraña en el mundo de los videojuegos. No hay ninguna opción más para que juegue ningún chico, y es un juego que bien en su diseño es bastante original, sobre todo en sus gráficos, en la música. O sea, no intenta copiar así ninguna cosa que esté hecha ya. Y el jugar con una chica, que por cierto, la chica realmente vale la pena jugar con ella. Sí, me ha dicho gente que está bastante enamorado de ella. Sí. Estoy diciendo por David, está, está muy bien, está muy bien. Está muy bien. Nosotros vimos unas cuantas en el CTS que iban caracterizadas como ellas, y estaban mucho mejor porque eran de carne y hueso. Que no de polígonos, qué pero bueno. Sois. Tiene más curvas que la carretera a mi casa. Realmente en el CTS la gente, yo creo que decía que estaba muy bien Tomb Raider porque era el único juego que vieron, porque la gente veía las azafatas y no se movían de allí en todo el CTS. Nosotros fuimos más profesionales y nos dio tiempo a ver dos o tres stands. Sí, más. Sí, ya lo veo ya. Vamos el a ver de Barbie cómo, y el de... ¿Cómo os movéis en el Simo? ¿Cómo os movéis en el Simo? Ya veremos. En fin, Pilarín, ¿qué es lo que podemos analizar de este juego? ¿Algo más? Bueno, ya decir un par de detalles más, que al estar todo en tres dimensiones a veces se ralentiza un poco la acción, pero muy poco, apenas se nota. Y a veces también se hace un poco confusa. No se ve realmente si lo que hay delante es una cuesta, es una pared, pero bueno, son pequeños detalles que, al ser el juego tan complejo y tener unos espacios abiertos a veces tan amplios y tan sorprendentes, acostumbrados a los claustrofóbicos pasillos de Doom y todo este tipo de juegos, pues es una cosa que es muy bienvenida, tener espacios abiertos aunque a veces la acción se ralentice o no se vea muy claramente qué es lo que tenemos delante o detrás. Aún así habrá que ver la versión de PC que soporta tarjetas aceleradoras de 3D, que no creo que se ralentice en ningún sitio. La vimos corriendo además en alta resolución y era realmente increíble. Seguramente la versión de PC sea la mejor. Bueno, un análisis para este juego, para el Tomb Raider. A ver cuántos puntos pues le damos. Bueno, yo le tengo que dar un 8 porque realmente se han metido en algo que en estos momentos es original. Veremos muchos juegos como este a partir de ahora, pero tiene puzzles, tiene acción, o sea, tiene de todo, y yo creo que es el juego más recomendable que había ahora mismo para Saturn. Yo por la adicción y por la clase que tiene y por el estilo de videojuego, que desde luego es lo que está siendo ahora mismo moda, yo también le doy un 8. Yo también le doy un 8. Y no digo por qué, además. ¡Qué chulo eres! Pues muy bien, el análisis y el veredicto de este videojuego del Tomb Raider de la Saturn se lleva un 8, que es una nota interesantísima, por tanto lo coloca también en las números. Se llama Lara la chica, por cierto, que no hemos dicho, se llama Lara. Lara Croft. La coloca en el número 2 de la lista de éxitos de Game 40. En fin, vamos a analizar otro videojuego, pero eso será después, porque ahora vamos a escuchar un poquito la música de Casper. Jugando al Speed, sino el de Need for Speed. Es que se me fue la pelota, lo siento. Pim, Pon, ¿estáis por ahí? ¿Estás seguro que la morcilla es de Burgos? Sí. Venga, seguro, venga, ¿no? Echa la sartén. Venga. Espera, trae la espumadera, le voy a dar la vuelta. ¿Unos huevos fritos te apetecen? ¿Huevos fritos? Sí, por favor, que sean venga, dos. Dos huevos fritos, bien venga. Grandes. Salchicha, no, ya tenemos morcilla. Oye, un momento. ¿Qué pasa? No podíamos hacer algo mejor. No podíamos ir a encender la PlayStation y a ponernos a jugar al Need for Speed. Nada, vamos a seguir cocinando. Venga, no sé, pues... Por favor, con sal, los míos con sal. Señoras y señores, hoy vamos a cocinar, porque lo que es jugar al Need for Speed no nos apetece nada. Tiene muchos fallos, tiene muchísimos fallos, tiene una gran cantidad de virtudes, pero desde luego son bastante menos que los fallos. Exactamente. Comenzamos con los fallos, señoras y señores. Primer fallo, los coches parecen patatas con ruedas. Sí, señor, son horribles. Por ejemplo, yo quiero conducir el Porsche, por ejemplo, y de repente me sale una... ahí y digo, ¿es un coche o qué es lo que me han puesto ahí adelante que solo son polígonos y se mueven muy mal? Nada, ¿eh? El coche a la sartén. Sí, señor. Espera, le doy la vuelta a la morcilla. Más fallos que tiene, por ejemplo, los recorridos son larguísimos. Te pasas horas y horas en el mismo recorrido y sin ver un ñetero coche. No hay coches. ¿Dónde están los coches? Más fallos. Por ejemplo, es imposible dominar el coche. ¿Y cómo va esto? Si va como, no sé cómo explicarte, como una película antigua, blanco y negro, va a botes, todo, no te enteras de nada. Espera, pásame la sal otra vez, que queda soso, muy soso. Otro fallo, ¿sabes, señores? Va, vaya. Venga, otro fallo. ¿Cuánto tiempo tarda en cargar, por ejemplo, el juego, eh? Te estás 2 horas cargando el juego y mientras, pues, te puedes hacer una morcillita, ¿eh? ¡Te puedes hacer una morcillita! ¿Ya has echado sal? Sí, le acabo de echar un poco de sal. Otro fallo. ¿Qué pasa cuando eliges el Ferrari? ¿O el Porsche? ¿O el Toyota? Si todos se conducen igual, es lo mismo, da igual. Un poquito de sal, tráeme un poquito de sal. Oye, la morcilla ya estará hecha, ¿eh? ¿Por qué no dejamos esto y no vamos a freír morcillas? Vámonos a freír morcillas porque lo que es a jugar al The Need for Speed, no. Bueno, pues esos son los fallos más o menos a grandes rasgos. También tiene alguna que otra virtud como son... Señoras, señores, qué bonitas las imágenes de vídeo que están grabadas en el Need for Speed, ¿eh? Un aplauso para las imágenes. Es por lo único que merece la pena comprarse el juego, por las imágenes, qué bonitas, sobre todo la del Ferrari. La del Ferrari. Tengo tengo otro fallo, me acabo de acordar de un fallo. Qué horrible es el coche que está escondido, señoras y señores. Qué horrible es el coche. Es feo, feo de narices. Feo con ganas. Y luego dicen que es el mejor, la verdad es que yo no sé qué decirte, pero es horrible y ahí no se te monta ninguna rubia, como mucho se te monta la doña Rogelia. Bueno, estábamos con las virtudes, ¿verdad? Otra virtud que se me ocurre a mí, por ejemplo, es que los recorridos, pues hombre, te da la sensación de que vas por camino a tu casa, ¿no? Por el monte paseando. Salen los lobos, ¿no? Se te cruza un lobo o a veces una loba, ¿no? Sí, porque lo que es coches no se te cruza ninguno. Están todos ya en Burgos, señoras y señores. Todos los coches en Burgos. Más cosas buenas que tiene el Need for Speed. Por ejemplo, que cuando no juegas te haces unas morcillas deliciosas. Fíjate más. Bueno, señoras y señores, comparamos el Need for Speed con el Outrun. Y gana el Outrun. Sí, señoras y señores. Bueno, yo creo que no tenemos nada más que decir respecto a este maravilloso juego para freír morcillas. Una recomendación: si puedes, evita comprártelo. Sí, otra de las cosas buenas que tiene el Need for Speed es que ahora está más barato. Señores, nos vamos porque la policía ya la vemos venir por ahí abajo. Sí, que nos corta, largo. Bueno, señores, estos son Pin y Pon. De diversión. Y su morcilla. Te voy a pegar yo a ti. Señores, son casi las 10 de la noche. Esto fue un placer. Nada más que deciros que Manuel, hasta la semana que viene. Carlos, felicidades. Mucha suerte en tu próxima aventura con Psygnosis. Y desde luego, dedícanos algún truquito y tal, en los videojuegos. Y estaremos en contacto, ¿eh? Estaremos en contacto seguro. Con vosotros y con todos los oyentes, además. Manuel, hasta luego, Carlos. Gracias. Hasta luego. Bueno, señores. Este fue nuestro último programa con Carlitos, al menos aquí en sitio. Igual vuelves un día de vacaciones. O vete, sabes tú, mil vueltas de la vida. El hombre en Psygnosis programando Amiguitos para mis monstruos de la última pantalla. ¡Qué encantador! Siempre me ha caído bien, Carlos. ¡Nada! Gente que triunfa, gente que sigue hundida en la miseria, como Guillermito, como Manuel. Y nada, yo el monstruo de la última pantalla que queda con 3 o 4 rubias. ¡Nada! Por suerte, soy yo. ¡Hasta la próxima semana en Game 40! ¡Adiós! 3, 2, 1... Mejor, yo le doy un 8. Pues venga, ya estamos en 8 también, habrá que incluirlo a la próxima lista. Señores, ya sabéis, si queréis más información de los veredictos y más historias de Game 40, tenéis que visitar la página web. Es www.cadena40.es. Señores, ya sabéis, la página web de los 40 principales del Game 40, ahí estamos incluidos con toda la lista de éxitos, todos los veredictos, incluso alguna vez aparecerán nuestras caras, algún día. Algún día. ¿Qué pasa? La mía aparece ya, ¿eh? La mía aparece. Y la de Moog también. Ahora mismo está puesto un dibujo. Mal escaneado, pero está puesto un dibujo. Está puesto, que es lo importante. Ahí está. Señores, más música del Daytona. La edición especial Champions Circuit Edition. ¡Más! Y el tío, esto me recuerda muchísimo al Bon Jovi. Escucha. I'm ready to waste my la banda sonora original del Daytona USA Champions Circuit Edition. Menuda música, ¿cómo vienen? ¿Y cómo vienen los Piripol hoy? Año 2097. El mundo está sumido en un caos total. La gente ya no juega al mos. El fútbol y el resto de los deportes han pasado a un segundo plano. El chorizo ha subido 20 duros más. Y la morcilla es fabricada en laboratorios de genética. El pato Donald está en la cárcel. Y las amas de casa deben llevar siempre a la compra un medidor de radiación. Tan solo quedan las carreras antigravitatorias. Wipeout 2097. E incluso al Wipeout 2097 le hemos sacado fallos. ¿Sabes, señores? Fallos como, por ejemplo, esto. En cuanto pones el Wipeout 2097 en tu consola, ¿qué es lo primero que te encuentras? ¿Qué estás variando ahora, Leonardo? ¿Una forma de incluir el Red Bull en el juego más rápido de la historia, tal vez? ¿Y cómo va a volar, Leonardo? Levitando como Santa Teresa. Levitando como el Wipeout 2097. ¿Saldrá anunciando Nina en el Tekken Bragas Princesa? ¿Saldrá Heihachi en el próximo anuncio de Rupert, te necesito? ¿Saldrá el Duke Nukem anunciando tiritas y Spontex? ¿O habrá intermedios de publicidad en los próximos videojuegos? Tiruriru, tiruriru, tiruriru, tiruriru. Bueno, pero hay que decir que hay una advertencia en el juego diciendo que esta publicidad es solamente un efecto visual. Leo textualmente. La presencia en Wipeout de Red Bull o cualquiera de los mensajes que le puedan asociar cumple una pura intención visual. No entiendo nada, no entendemos nada, ¿eh? Nosotros no entendemos nada. No es publicidad, señores, no es publicidad, es para hacer bonito, por eso pone Red Bull en los créditos. ¡Oh! ¡Oh! ¡Un aplauso, porque hace muy bonito! Por lo menos que digan que es publicidad. Más fallos que tiene el Wipeout. Más fallos. ¿Qué pasa cuando entras en un túnel? Los túneles son extremadamente oscuros, tienen menos luces que el castillo Drácula. Además, con este juego, si quieres llegar al final del mismo, tienes que dejar a la pesadilla de tu novia, soldar la puerta de casa y colocar minas para que nadie te moleste y si alguien viene... Y por supuesto, colocar cámaras de vigilancia. Solo así conseguirás acabarte el modo más rápido. Porque es dificilísimo. Porque este juego es dificilísimo. Nos quejamos públicamente. Además, ¿qué pasa con la memory card? Que no vale para nada. No vale para nada la memory card. Es un adorno. Es un colgajo ahí puesto en la PlayStation. No vale para nada. La memory card solo sirve cuando estás en el modo de prácticas. Porque cuando llegas al modo de competición, tienes que llegar el primero en las seis. En las seis circuitos tienes que llegar el primero. Y no vale la memory card. Eso sí, tiene opciones de continue. Pero para eso tienes que llegar entre los tres primeros. Y si no llegas entre los tres primeros... ¿Por qué suena el teléfono ahora? Guillén, ¿qué? A ver si colgamos el teléfono ya, hombre. Vale, hombre, por favor, vale. Esto no es formalidad, así no se puede trabajar. ¡Esos informáticos! ¡Que se callen ya esos informáticos! Sí, señor, que estamos trabajando y estamos sacando fallos al Wipeout 2097. Venga, vamos. Vale. Más. Vamos a ver, más fallos que tiene el Wipeout 2097 en cada partida o en cada pantalla. ¿Por qué tenemos que salir el 12? ¿Por qué tenemos que salir el 12 o el número 15? ¿Por qué tenemos que salir? ¿Por qué no podemos salir el primero, hombre? ¿Por qué no? Tranquilo, relájate. Siempre viendo las lucecitas azules. Muy bonita la estelita, pero siempre al rebufo de las otras naves. Y además, ¿nos quieren dar gato por liebre o qué pasa? Nos quieren dar gato por cernícalo. Nos hemos enterado de que este Wipeout 2097 no es propiamente dicho el Wipeout 2. Es una prolongación del primero. Ya, y como tal prolongación también tiene cosas muy buenas que vamos a comentarte del 2097. Es muy buen juego y no te puede faltar en casa. Sí, eso es verdad, Tiene muchas cosas buenas y vamos a empezar poco a poco, sin prisa pero sin pausa. Por ejemplo, las seis primeras pistas te parecen rápidas, ¿no? Pues espera a acabártelas y descubrir la pista de la isla volcánica o la del norte de América después de un seísmo. Es más difícil que hacer las 12 campanadas con los melones y no antragantarse. Velocidad, esa es la palabra clave en este juego. Velocidad de vértigo, velocidad pura y dura. Velocidad en las venas, velocidad en tus nervios, en tus neuronas, en tu cerebro. El Wipeout rebosa velocidad. Sí, y además de rebosar velocidad, lo que tienes que tener es muy buena puntería. Buena puntería para destruir las naves enemigas. Y además, las naves enemigas tienen inteligencia artificial, por lo tanto, no va a ser tan fácil destruirlas. Y los efectos de roce que salen las chispas, salen más chispas que la Guillette de Robinson Crusoe. Y además, muy bueno, porque una cosa que se echaba de menos en el primer Wipeout era que cada vez que te tocabas, aunque sea un pelín con la nave, te parabas y perdías todo. En este no, salen chispas. Muy bien las chispas, hombre, muy bien las chispas. Sí, señor, aplauso para la chispa. Ahí va. Y también un aplauso, por ejemplo, cuando disparas y sale esa onda expansiva. ¡Oh! Como los fuegos artificiales. ¡Oh! Bueno, gracias. Bueno, más cosas. La música de este videojuego. Aunque no tengas ni idea de lo que es una PlayStation, o aunque no te guste el Wipeout, merece la pena que te introduzcas en esta cultura futurista solamente por la banda sonora de este videojuego. Auténtica banda sonora. Por ejemplo, gente como los Future Son of London. ¡Bien! ¡Fluke! ¡Bien! The Chemical Brothers. ¡Bien! Esto no lo leo. ¡Potek! Bueno, es igual. ¡Underworld! ¡Muy bueno! ¡The Prodigy! ¡Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan! ¡Col Storage! Esa gente del underground inglés que ha participado en la banda sonora de este videojuego. Impresionante, así tenía que hacerse con todos los videojuegos. Y yo creo que la última cosa buena que tenemos que decir del Wipeout 2097 es que hay una nave escondida. Consíguela, es la nave piraña. Es la más rápida, la más fácil de manejar. Es como el 600 de tu padre. Impresionante. Otra cosa, no te quedes dormido jugando a este videojuego porque puedes tener pesadillas. Y no con tu suegra, sino con la nave de delante echándote el rebufo o diciéndote que estás... el último. Bueno, conclusión. Un videojuego tecnológico tiene más avances tecnológicos que la armadura de Batman. Señoras, señores, si quieren sentir la velocidad pura y dura en cada extremidad de su cuerpo, si quieren sentir el vértigo en su cerebro, si quieren sentir la adrenalina fluir por sus venas, atraquen un banco o cómprate el Wipeout 2097. Señoras y señores, estos son... Pim y Pon. Su diversión. Adiós, adiós, adiós, adiós, hasta luego. Qué gente, por Dios, qué impresentables. Nos hacen callar a nosotros. Sí, nos hacen callar a nosotros. A nosotros. Tiempo, venga. Qué despachate. Última noticia del programa, felicitar a Fernando Martín de Superjuegos, mejor conocido como Asikitanga, por su nuevo fichaje por una conocida empresa de distribución de software. Muy bien, después del peloteo Mario, tenemos muy que decir bien. Gracias también por vuestros mensajes en internet, que la próxima semana tendremos más tiempo para leerlos. Claro. Y decir adiós, Carlos, Manuel... Adiós. Adiós, adiós Carlos Manuel. Adiós Guillem. Adiós, adiós Pon. Adiós Guillem. Adiós, Pon. Hola Pon. Hola Pon. Hola. Bueno, se ha dado lo que se daba. Yo sigo sin soportar a este pringado que se llama Pon. ¡Lárgate de aquí! ¿Cómo que no quieres? ¿Eh? Bueno, en fin, nos vamos todos porque se acabó el programa de hoy. Volveremos la próxima semana si nos renuevan el contrato. Si no, nos vemos en los bares. No hay nada que yo nunca haría. Aquí acabó.